Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase moto, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina. ¡A tapar la calle! A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. Un espacio que evita jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Buenas tardes y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenides al programa A tapar la calle, el programa de las niñas y los niños y los niñes de Gusantina. Estamos aquí con el grupo de mayores y ahora es que tenemos muchas ganas de hablar. Por eso habéis oído una voz de fondo que se venía a presentar y que se va a presentar ahora. Dale duro. Hola, yo soy Sandra y es mi primer programa. Por eso... Por eso voy acelerada. Muy bien, Sandra. ¿Y qué tal tu primera impresión de llegar aquí a la radio? Pues muy guay. ¿Sí? Yo no me lo esperaba tan chulo. Qué guay. Muy bien. Gracias. ¿Qué más se quiere presentar por ahí? Hola, yo soy Mami, una chica que llevo aquí muchos años, que se divierte mucho aquí en Gusantina y pues os vengo a decir de que vengáis a divertiros. ¿Y sabes cuántos años llevas en la Gusan? Pues no los he contado, pero yo, según mi hermana, desde los 1 año. Vale. ¿Y tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 11. Bueno. Ole, pues sí, un tirón de años. Madre mía, un montón debe ser esa... Muy bien, pues bienvenida, Mame. Gracias por estar aquí, por prestarnos tu voz. Y otra presentación más. Yo me llamo Aminata, llevo en Gusantina 3 años, que lo recuerdo yo. Y mi fruta favorita es el mango, lo mejor. Muy bien, aquí aficionada al mango, muy bien. ¿Y el mango natural o el mango...? El natural. Porque, por ejemplo, ¿el zumo de mango? No, me gusta. No. ¿El mango deshidratado? Menos. Sí. Ese sí, vale. Es natural, claro. ¿A ti no, mamá? O sea, puedes decir al micro como... ¿El mango deshidratado, o sea, como fruto seco? Creo que sí, o sea, un poco seco, pero no como un pistacho, te quiero decir. No, o sea, yo cojo un mango, lo corto por la mitad y me lo como. Y ya está, ¿no? O sea, sí. La fruta sí al uso. Yo nunca he probado el mango. Y nunca he probado. Pues o sea, bueno, el mango se come. En el próximo taller, en la próxima sí, pues probamos el mango para que Sandra tenga esa experiencia. Y por aquí dentro, en la pecera, tenemos a Silveria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Silveria, que está ahí al sonido de técnica. Y yo, que soy Johnny, que también os acompaño hoy porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Hemos hecho así un repaso. Creemos que tenemos para un montón de programas, pero vamos a empezar por la primera cosa, que es el proceso en el que estamos actualmente en la Gusantina. Que es el carnaval. Y contarnos un poco, para que nuestras oyentes y nuestros oyentes ubiquen un poco qué hacemos nosotros en el carnaval. La gente que los habéis vivido, que habéis empezado a prepararlo, ¿cómo, qué creéis que qué hacemos? Vamos, contarles a la gente. Bueno, pues en el carnaval hacemos cosas divertidas, hacemos pasacalles, nos juntamos con la gente de afuera, con la gente que está en Musantina, tiran chuches, hacer muchas cosas. ¿Algo más? Seguro, no hay nada más en el carnaval típico de mayores y gusantinas. Sí, nos disfrazamos, si queremos nos maquillamos, nos hacemos un sombrero. Y también luego hacemos los cabezudos, los mayores, nos disfrazamos de cabezudos. Muy bien. Sandra, ¿tú has tenido algún carnaval con la gusantina? No, este es mi primer año. Muy bien. ¿Y estos días que hemos estado trabajando sobre el carnaval, alguna temática? El primer día nos maquillamos para ver solo una parte de la cara. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, pero es que mami me pintó la cara fatal. Vale, aquí ha habido un ataque en directo. Sí, no tenemos sintonía para cuando hacéis ataques en directo, pero la podemos buscar, si necesitáis. ¿Quieres turno de réplica? Luego también el segundo día, creo que fue, o el tercero, nos disfrazamos y hicimos una pasarela. Muy bien. ¿Y el otro día? Dile, es que Sandra igual no estuvo ese día, por eso. Pues había cuatro sillas y pues cuatro personas se sentaron ahí y cuatro personas estuvieron de pie y había una cuchara y las personas que estaban sentadas estaban con un antifaz y no podían ver. Entonces nosotros le dábamos algo y teníamos que decir a qué sabe el carnaval y pues lo tenían que adivinar. ¿Y a qué sabía el carnaval? A chocolate, a miel, azúcar y a sal y a patatas. Pero está muy rico. Riquísimo. Patatas, tipo ganchito, ¿no? Así se lo... Muy bien. Oye, pues no sabe mal el carnaval, ¿no? Porque es que parece que es el lema, ¿no? De a qué sabe el carnaval. A vosotras, si tuvierais que decir un sabor, que no, o sea, no de estos que hemos probado, ¿no? Un sabor, aunque no sea sabor, ¿no? ¿A qué os sabe una tarde de carnaval de la gusantina? ¿A qué os viene a la mente? Pues como muchos colores. Como un arco iris de azúcar. Muy bien. A mucha diversión, la verdad. Muy bien. Tú no tienes sabor ubicado ahí en el carnaval todavía. ¿Eh? Bueno, a lo mejor después del carnaval se te ocurre algo. Vale, ¿tenéis disfraz para carnaval? Yo no, lo voy a hacer con mi mejor amiga. Yo vale. Sí, con mi mejor amiga nos vamos a disfrazar de princesas. Ay, no seréis vosotras, ¿no? No son las mejores amigas. Ah, vale, digo, igual están hablando... Yo también, ¿sabes?, creía eso, ¿eh? ¿Vais a disfrazaros de, nos has dicho? De princesa. Ah, muy bien. Sandra, ¿tú tienes disfraz? No, yo todavía no tengo disfraz. Bueno, pues ahí vamos a buscar disfraces. También en la Gusa en estos días también iremos ubicando disfraces para salir ahí como... Todas bien ambientadas, porque es un día importante para poderse transformar cada una en lo que le apetezca, ¿no? Claro que sí. Carnavalescos totalmente. Totalmente. ¿Nos quieres decir algo? Vale. ¿Algo más del carnaval nos queréis decir? No. ¿No? Vale. Pues si os parece, hemos elegido unas canciones para que nuestro público, nuestros oyentes, las puedan disfrutar con nosotros. Entonces vamos a escuchar la primera canción... que nos la ha elegido Mame y nos la va a presentar. Ella nos va a decir qué canciones vamos. La canción que yo he elegido se llama Mi Ganados y pues os dejo que la escuchéis. Muy bien, pues gracias Mame por dedicarnos esta canción y dejarnos escucharla contigo y volvemos después de la canción. Diciendo que tiene problemas conmigo. Y yo soy bendecido, él no quiere problemas con los míos. Dile que se esté tranquilo. Y que mate, empingao. No tengo la culpa que su pieza pertenezca a mi ganado. Dile que no se luzca, que le conviene ser un buen soldado. Solito fue que se quiso ponerle el cartel de penao. Y que mate, empingao. No tengo la culpa que su pieza pertenezca a mi ganado. Que se esté tranquilo, que no me discuta. Que tú me dijiste a mí, que no tenía amigo y te hiciste la duda. Así es que no veía que tú eras mía. Tenerito te estaba matando cabía. Si así es, hoy no quería ver que tú eras mía, que tú eras mía. Y que mate. No tengo la culpa que su pieza pertenezca a mi ganado. Dile que no se luzca, que le conviene ser un buen soldado. El solito fue que se quiso ponerle el cartel de penao. Mucha fe, y constancia. Disciplina y perseverancia. El puro man dice todos los días del cielo. Y me dice mi nerito canta. Bueno, pues ahí queda el temazo. ¿Qué tal? ¿Por qué te gusta esta canción en, o sea, en algo en concreto? O... Pues porque la vi en TikTok y pues me gustó y pues la busqué cómo se llamaba y pues ahí ya me gustó. Es ritmosa, ¿no? Sí. Está guay. Vale, tenemos otros temitas que no vamos a dejar pasar y es que la semana que viene termina el mes de enero y llega... La excursión de febrero. La excursión de febrero, ¿vale? Contarnos un poco qué es esta movida de la excursión de febrero. Es como que vamos a la nieve a otra parte. El año pasado nos dijeron que íbamos a ir a la nieve, pero no fuimos a la nieve, fuimos a una montaña, al Moncayo. Vale. Tenemos ya la sintonía de ataque en directo, que creo que Aminata me quería decir algo. No, yo no, no, todavía no, la estamos preparando. Ok, uf, menos mal. Sí, bueno, pero ¿por qué no fuimos a la nieve, no? Habrá alguna razón. Dale, dale. Porque resulta que estábamos yendo al Moncayo y dijeron de que no había nieve, entonces nos fuimos a la montaña. Pues un poco así. Nos íbamos al Pirineo, no había nieve para jugar y nos fuimos a jugar al Moncayo sin nieve. Porque el clima está cambiando y eso es una... Hola, me llamo Cambio Climático, sí. Y quiero ser tu enemigo. Parece ser. ¿Y qué tal la excursión al Moncayo, bien, a la montaña? Bien. ¿Os gustó? La verdad que me gustó. Bueno, ha sido súper chula y pues es igual que la nieve, me gustan igual. Uh-huh. O sea, para ti es lo mismo ir a la nieve, o sea, te lo pasas igual de bien, digamos, ¿no? Sí. Tú, si tuvieras que elegir, Sandra, ¿qué preferirías? ¿Día de nieve o día de montaña sin nieve? Día de nieve 100%. 100%. Vale, pues nada, pues vamos a ver este año qué se plantea. Porque es verdad que estamos un poco así porque no había nieve, pero claro, luego había palos, había piedras, había rocas. Exactamente. Y lo pasamos bastante bien, ¿no? Y bueno, si le tuvierais que contar a alguien cómo es así un día de excursión con la Gusantina, ¿cómo podría ser? Pues es súper guay, nos divertimos mucho y pues hacemos muchas cosas divertidas, jugamos y eso... ¿No? ¿Alguna más, no? O sea, porque luego también hicimos una parada de vuelta, ¿os acordáis o no? Después de la montaña que hicimos una parada en un pueblo. ¿Qué? Sí, paramos en un pueblo a ver unas cosas. Bueno, vale, parece que no va a haber parada en la siguiente excursión. Es verdad. Sí, que vimos, paramos en Bureta y había como una de estas de duendes. Sí, exacto, ahora lo recuerdo. Ah, sí, ya lo recuerdo, que había muchos era duendes. Era súper guay. Y que mami me estaba asustando todo el rato. Y había una rata en un... Había una rata. Y había una rampa y mami vino y me empujó por ahí. Mentira. ¿Cómo que no? Vale, tendremos preparada la sintonía al próximo programa. Lo prometemos. Vale, y vosotras este año, si hay excursión, ¿vendríais o no? Claramente. Claro que sí. Obvio. Obvio. ¿Y si en vez de ser a la montaña o a la nieve es a otro sitio? Pues me da igual ver igualmente. Yo también voy a ir. Yo no me lo voy a perder. Muy bien. Esa actitud a mí me gusta mucho, la verdad. A mí también, me encanta. Esa es la actitud. Sí. Luego también hay momentos guays como el autobús, no sé qué, comer juntas, tal, no sé qué. Así que, bueno, pues nos queda poco porque suele ser en febrero la excursión, ¿no? Así que, bueno, pues esperamos disfrutar de ella. ¿Queréis que pongamos otro tema o queréis que, o sea, que pongamos otra canción o hablamos de otro temita antes de la canción? ¿Temita? Bueno. Vale, vamos a escuchar un temita, vamos a hablar de un temita que nos va a empezar a hablar Sandra, que está, hemos venido hablando de él porque estamos en huelga de profes en los coles. Hay huelga de educación. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo se ve en tu cole esta movida? Pues en mi cole, los dos primeros días, por la mañana salimos al recreo un montón de rato, luego ya nos metemos a clase a jugar, a ver película, lo que sea. Luego el recreo dura más y luego hacer lo que queramos. Pero hoy, lamentablemente, hemos hecho clase de matemáticas y nos han puesto un montón de divisiones de tres cifras, pero un montón, un montón. Y se me ha hecho muy difícil. O sea, no difícil, pero muy largo. ¿Y vosotras qué tal lo habéis vivido, lo de la huelga? Yo, en mi clase, no hemos hecho nada, ni divisiones. Nos hemos quedado jugando a los lobos, al impostor. Uh-huh. Hemos salido al recreo, luego hemos vuelto a subir y hemos seguido los tres días. Y hoy también lo mismo. Pues yo los dos días anteriores tampoco... Bueno, el martes que yo no vine, o sea, ayer, no hicimos nada. Vimos una película que era Los Thundermans. También jugamos a muchos juegos y pues hicimos unas cosas de lengua, unas fichas de lengua. Y hoy hemos hecho unas fichas también de lengua. Hemos visto una película que se llama Willy Wonka. Uh-huh. Y hemos jugado. O sea que han hecho huelga muchos profes en vuestros coles. ¿Y sabéis por qué están en huelga los profes? No sé, era algo de institutos, no sé qué. Creo que era porque... ahora les están dando más dinero a los colegios, creo que concertados. Uh-huh. Y entonces se están quejando por eso, porque a los públicos no le están dando muy poco para hacer cosas que necesitan. Sí, o es verdad. ¿Sí? Sí, es verdad que el dinero que nosotros damos se lo tienen que quedar los públicos y los, o sea, los privados y los públicos no. Vale. Porque, o sea, como la educación pública es la gratuita a la que podemos acceder todas y todos, ¿no? Esta, o sea, tiene más sentido que los fondos de los impuestos que pagamos las ciudadanas pues vayan a ellos, ¿no? Y esa es un poco la protesta que están. ¿Y vosotras qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis? La verdad que no. ¿Estáis de acuerdo? O sea, ¿con qué no estás de acuerdo? ¿Con la huelga? Con que los colegios privados se queden con el dinero que nosotros damos. Uh-huh. Muy bien. Si alguien más quiere expresar. Vale, pues nosotras desde Gusantina también hemos apoyado a nuestras compas de la educación y seguimos apoyándolas. Y seguiremos apoyándoles. Exacto. 100%. Claro y que sí. Hay que apoyar los servicios públicos para que sean de todas y de todos. Vamos a poner una canción. Después de este momento, gracias Sandra por la explicación, ha sido perfecta. Aminata, cuéntanos la canción que nos has traído hoy. Es mía. Ah, es de Sandra, perdón. Bueno, pues es una canción que yo conocí... yo conocí otra canción de este grupo por unas amigas que no la paraban de cantar. Entonces me metí a investigar y encontré esta canción y me encanta esta canción. Ole, pues venga, vamos a escucharla. That's right, I like it, I keep coming back. Hey. I don't need nobody trying to tell me how to run it. Found myself some baddies, about to turn it to 100. They like it, it's simple as that. That's right, they like it, they keep coming back. Oh, we ain't flexibly, we do what we do. Wanna pull up on us, checking out the gate and come through. We can run it, run it, run it, no, this ain't a debut. Love me once, I know you love me twice. Love me once, the naughty turns to nice. La, la, la, la, la, la, la, la. I don't need no cookie cutter, perfect ordinary. No. Can find me under ride or die inside that dictionary. Babe, bueno, pues vaya temazo. Muchas gracias, Sandra, por presentarnos este temazo. Lo vamos a dejar de fondo porque aquí, a última hora, casi entrando en el directo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuál ha sido la propuesta? Que hemos decidido jugar al impostor. Vamos a jugar al impostor en directo. Entonces, tengo aquí unos papelitos. ¿Vale? Y a una de las personas que estamos en entre la cabina y los micros, le va a tocar ser el impostor. Lo va a mirar debajo de la mesa. Y al resto le va a tocar una palabra que tiene que tiene que decir palabras que se acerquen al concepto, pero... Venga, vamos a hacer una ronda. Sabéis jugar todos al impostor, ¿no? Me estoy liando aquí porque sí. Estoy pensando lo que tengo en el papel. Venga, ¿quién quiere empezar? O sea, ¿eso cómo se hace? ¿Empieza cabina? Venga, empieza cabina. Venga, empieza cabina. Pues... palo. Nosotros. Pensarla. Gusantina. Te has copiado, ¿no? Sandra, vaya. Sandra, vaya. Yo diría... atardecer. Yo digo tierra. Tierra. Te toca, Sil. Yo digo... Cuando tengáis claro, hacemos una votación aquí. Agua, ¿eh? Agua, agua. Agua. Aminata, ¿quieres decirnos algo? ¿O es que eres el impostor? No. Ah, vale. No, no, a lo mejor. A lo mejor, Aminata. Divertido. Febrero. Vale. ¿A quién le toca? A mí. Raíces. Raíces. Yo digo palas. Palas. Palas. Palas. Palas. Palas. Dice, piénsalo. Podemos hacer las votaciones. ¿Podemos hacer una, ¿queréis hacer una votación? Sí, venga. Según. A ver, una. Venga, ¿qué quieres votar? Espérate. Sí. Que según dicen de que si el impostor adivina la palabra, gana. ¿Puedes decir la palabra? Ah, porque eres el impostor. Eres el impostor. A ver. Dime. ¡Ah! Mame, era nieve. Era nieve, ¿no? No, era no. Montaña. No, era montaña. ¿Tierra? ¿Tierra de qué? Tierra, en la montaña no hay tierra, mira. Son piedras. ¿Cómo que no hay, ¿Sí hay tierra? Sí hay tierra, claro que hay tierra. Sí, sí que hay tierra, lo que pasa es que palas, cariño. ¿Palas? ¿Qué pensás que habéis dicho la nieve? Bueno, gracias por tu confesión en directo, de las mejores confesiones que he ido últimamente. Muy buena. Esto podía pasar porque era una prueba. Sí, quizás totalmente. Sea una sección que se quede en nuestro programa. Pero antes, tenemos dos cosas. Primero, poner que nos presente a Aminata su canción y la dejamos de fondo. Sí. Y decimos unos datos que tenemos que decir de este fin de semana, que no se nos pueden olvidar. Venga. Mi canción se llama Mon Bebé. ¿Y nos quieres decir algo sobre ella o le damos? Le damos. Venga, pues que suene ese temazo. Tiens le truc, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Qui est ta plus grosse que ton PIB? J'ai peiné dans la zone, je l'ai pas évité. J'suis pour la bien, pour la bien, évité. On se connaît à peine, elle veut fermer les volets. Dès le premier date, elle fait déjà la folie. Veux pas s'attacher, elle sait que je vais déconner. Cap dans ma côte, tout ce que tu veux, je vais payer. J'ai dit espagnol, donc je parle en vol. Bébé, des amants. Et la seule, je les connais, c'est des petits. Bébé, t'inquiète pas, story. Bueno, vaya tres estilos tan distintos en nuestras músicas. Gracias, chicas, porque nos nutre la música. Así que guay. Tiene que decirnos unos datos, Mame, que nos va a decir cuál es el plan del fin de semana, porque es el primer partido de... del calderete de la temporada. Estábamos en pretemporada, empieza la temporada, primer partido. Y cuéntanos, Mame, ¿qué partidos hay este fin de semana? El sábado a las 9 de la mañana juegan Alevines con Calderete contra Romadera. Uh-huh. Y de 12:30 de la mañana, Infantiles Sástago contra Calderete. Muy bien, así que juegan aquí a las 9 de la mañana en el pabellón Tenerías para que todas nuestras oyentes puedan ir a verlas. Y luego se van hasta Sástago a jugar... ayer a las 12:30. Vale, vamos a hacer como la última ronda de si alguien quiere decir algo y aprovechamos para despedirnos o así. ¿Queréis decir algo especial? ¿Qué tal tu primera experiencia, Sandra? No sé, lo que os apetezca. O si queréis, podemos pasar a despedirnos, mandar besos y abrazos a quien os apetezca. Dilo lo que quieras. Pues los miércoles con la Silveria, uh-huh, hacemos baile y una mitad se va a baile y otra mitad se va al local. Muy bien. ¿Y habéis empezado esta semana? Sí, empezamos ayer. Uh-huh. ¿Qué tal la actividad? Pues muy bien, la verdad. Jugamos, hicimos muchas cosas. ¿Bailasteis? Sí, pero... O sea, sí bailamos. Vale. Aminata, ¿qué tal fue tu primera clase de baile? Porque tú el año pasado no estuviste tampoco en baile, ¿no? Bien, ha estado bien. Uh-huh. Muy bien. ¿Os gusta bailar? ¿Sois sí. bailarinas? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una rondita de despedidas. Y si queréis mandar besos, abrazos, saludos a alguien, pues genial. Pues adiós y pues os quiero mucho. Muy bien, gracias, mami. Adiós y saludo a mi hermano pequeño Mohamed. Saludos a Moja. Adiós y saludos a mi madre que solamente me está escuchando y a mis hermanos también. ¿Te quieres despedir, Sil? Pues sí, más que despedirme, decirles a El Calderete, a Levines y a Infantiles que el sábado a tope, que vamos por todo porque empezamos, como han dicho, la liga. Y me despido de todos los gusantineros y gusantineras. Muy bien, pues yo también me despido también, eso, mandándoles muchas fuerzas a las profes y a los profes que han estado en huelga estos días luchando por el servicio público. Y muchas gracias a vosotras por acompañarnos hoy, a las que estáis aquí y a nuestras oyentes que están al otro lado de las ondas escuchando A Tapar la Calle en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, pescado! ¡Chao!